Este es el tema del día, el viento a favor. Bueno, y seguimos en Viento a Favor. Y ahora sí vamos a presentar el tema del día de hoy. Queremos compartir con ustedes una historia, la historia de la Fundación Camino Abierto, que funciona hoy en día en Carlos Ken. Y tenemos para hablar sobre este tema a la presidenta de la Fundación, Susana Esmoris. Hola, Susana. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por poder hablar con nosotros. Y bueno, en primer lugar nos gustaría que nos cuentes a todos los que están escuchando el programa y a nosotros de qué se trata y qué actividades realizan en la Fundación Camino Abierto. Mira, esta es una historia que tiene 18 años, así que resumir en breves instantes 18 años, bueno, voy a contar algo. Hoy somos una institución donde tenemos chicos que viven acá, que por distintas razones los padres no se pueden hacer cargo de ellos. Tenemos también el área productiva, un restaurante, tenemos una escuela de gastronomía, hospedaje, un programa también cultural, tenemos una orquesta, pintura, teatro, todo lo que hace el desarrollo, deporte, hockey. En realidad es una institución que nos dedicamos a obtener respuestas a las problemáticas de la juventud y de la niñez. Y pensamos que la juventud, no solo los que no tienen, los que están desamparados o que por distintas razones los padres no se pueden hacer cargo de ellos, nosotros creemos que toda la juventud está en riesgo ante un sistema, viste, que no le ofrece demasiadas cosas. Creo que como adulto tenemos que, yo me siento responsable de hacer algo, ¿no? De ofrecer otra historia también. Por lo que me estás contando, ofrecen, digamos, alternativas y de algún modo posibles salidas laborales, quizás no para estos jóvenes que están en la fundación. Así es, el secreto de trabajar con jóvenes es observar a cada uno el talento natural, todo el potencial que tiene y empujarlo para que lo desarrolle. No todos sirven para la cocina, no todos, el talento natural es la huerta, tenemos una huerta, cría de pollos, de conejos. Entonces cuando vas observando en el día a día a cada chico, imagínate que hace 18 años que estamos, hay chicos que hace 12 años viven con nosotros. Entonces cuando los observás y lo empujás para que desarrolle todo su talento natural, ahí está el éxito y el desarrollo de un chico con todo su talento, ¿no? Y por sobre todo cosas que sea feliz. Y contanos cómo nació, cómo fue la idea, cómo surgió hacer esto de la fundación, Susana. Mira, nosotros con mi marido, yo fui una empresaria, siempre digo que fui una empresaria, me daba cuenta que mi talento natural era armar emprendimientos productivos y siempre tuve mucho éxito, tuve una empresa muy importante con mi marido. Y un día dije, bueno, si esto, ¿para qué el talento natural que tengo? Quiero utilizarlo para otros que realmente necesiten. Y bueno, así fue como dejé mi fábrica y comencé en esto. Y bueno, siempre respetando también a mí me encanta armar emprendimientos productivos. El primer restaurante en Carlos Ken es este, ahora hay muchos restaurantes. Siempre es otro paso más. ¿Qué ofrecemos a la gente? Los chicos que cocinan acá tienen, les llamamos cocina consciente. Es decir, van a la huerta, ven lo que hay, hacemos ravioles de borraja, conejo a la cazadora. Depende de lo que hay en la granja, es como ellos cocinan. Y además, ¿sabes qué? No despachamos platos. La gente, lo que ofrecemos es dar en cada momento lo mejor de nosotros, y de esa manera lo recibimos la gente. Somos muy conocidos a nivel internacional también. Nos propusieron, bueno, hay un programa en París que hicieron como modelo de cambio, en Nueva York, en Brasil, y bueno, Martiñano Molina es el chef que nos acompaña. Mira, un tipo viene de Narda Lépez también vino, pero Martiñano se quedó, viene casi todas las semanas, si no manda un cocinero o viene con otra cocinera también, acompañarnos en este proyecto. ¿Sabes qué tenemos? Horno con vector, un horno convencional y hornos de barro. Entonces ese educar con esta conciencia, puedes cocinar con cualquier, con cocina solar también, tenemos una cocina solar. Y eso, viste, a los pibes les abre la cabeza porque es otra cosa más. Nosotros, esta es una casa sin televisión, por lo tanto hay muchas actividades, porque yo digo siempre, le saca la televisión, no le sacan, no ven televisión, pero ¿qué otra cosa le propone? Entonces van a hockey, van a fútbol, van a andar en bicicleta, van a pescar al arroyito, hay un montón de cosas que no es estar mirando lo que al otro le pasa, sino ser partícipe y actor de su propia vida, no de los demás. Bueno, Susana, la verdad te refelicitamos y queremos saber cuánta gente compone hoy Camino. Mira, para mí componentes son todos los pibes que están acá y serán 40 personas, viste, de todos los que, de las chicas, de los que vienen, de los que viven. Vale la pena venir a conocerlo. Realmente, Susana, me parece que la iniciativa, que el trabajo que ustedes están realizando día a día es más que valorable. Y bueno, coincido con vos en el tema de brindar otras alternativas para los niños y para los jóvenes en nuestro país, y que cada uno pueda desarrollar su propio potencial es algo importantísimo. Queremos que la gente sepa ¿Cómo podemos hacer para visitar la fundación, exactamente cómo llegar, para los que quieran acercarse y por ahí poder degustar alguno de los platos que ustedes cocinan? También, Mari, ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo seguir creciendo? Mira, la mejor ayuda que nos pueden hacer es viniendo. También trabajamos con jubilados y ahí armamos un espectáculo entre nosotros que nos divertimos bárbaramente. Así que la manera de ayudar es venir a comer. Y estamos a 2 cuadras del pueblo, estamos ahí mismo en el pueblo. Lo que no estamos alrededor de la estación, a los que conocen Carlos Kent, tenés que llegar a la estación, doblar a la derecha 1 cuadra y a la derecha 2 cuadras. Y los esperamos y bueno, juntos seguir que este sueño crezca. Bueno, así será, y creo yo que muchos logros han obtenido hasta el momento, así que bueno, nuevamente los felicitamos y te agradecemos, Susana, a vos por haber hecho este ratito para comunicarte con nosotros. Gracias, gracias por haber llamado y los espero, vengan a comer a Camino Abierto. Bueno, allí estaremos entonces visitando Camino Abierto. Estuvimos conversando con Susana Esmoris. Está bueno saber que en distintos lugares de nuestra ciudad hay gente que trabaja, gente que se mueve, que tiene ideas y que sobre todo las lleva a la práctica y las hace realidad.